الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويحتفظها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsalde on eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Kainak zei ditu gaur eta Wintifadak 249 atal. Eta gaurko irratzaioan mendialdera joko dugu, Arabako mendialdea, mendialdera izan ere biharko eguna, ekainaren zazpikoa, ba, egun berezia, garrantzitsua, esanguratsua izango da bertan. Kanpezuko udalean boikot, desinbertzio eta zigorren kanpainarekin atzikitzeko mozioa aurkeztu eta itxura guztien arabera onartu ere egingo dutelako. Badira hilabete batzuk mendialdean palestinarikeko elkartasun ekimen bat abian jarri zutela, hango zenbait gizarteragileek eta zenbait norbanakok hartzen dute parte ekimen horretan. Ekimen horren helburua edo jomuga izango da, pues, esan bezala, bihar aste artean kanpezun onartuko duten mozioa, eta honen bestez, boikot, desinbertzio eta zigorren kanpainarekin bat egitea. Eta hilabete osoan zehar zenbait ekitaldi antolatu dituzte, ekitaldiz betetako egitaraua osatu dute, batzuk ja mintzagai izan ditugu Wintifadan. Palestinako emakumen mugimenduaren historiaren inguruko hitzaldia egin zuten, izen bereko liburua argitaratu berri duen Margijonen eskutik. Iragan ostiralean boikot, desinbertzio eta zigorren kanpainaren aurkezpena egin zuten, eta duela 10 urte Palestinarako bidaia eta ekintza solidarioa burutu zuten mendialdeko sanpantzarren hitzaldiare izan zuten. Eta, bueno, jardunaldi hauen guztien amaiera edo nolabait tarta honen ginga izango da, datorren ekainaren 10ean kanpezun burutuko duten elkartasun eguna, festa eguna. Ekitaldi mordo batez beteta, eta bueno, horixe izango dugu izpide gaurkoan. Horretarako solastuko gara kanpezun zinegotzia den lagun batekin, Eduardo Ruiz de Loizagarekin. Bera izan zen duela 10 urte Palestinan ibiliziren mendialdeko sanpantzar hoietako talde hoietako bat. Gaur egun kanpezun zinegotzi dabil, eta bera izan da kanpaina honetako eta ekimen honetako bultzatzaileetako bat. Arekin solastuko gara beraz. Kontu kantu honi heldu aurretik, baina mendialdera jo aurretik Palestinan izango dugu abia puntua, asterolegez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Aztera doa beraz, Uintifada. Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Koldo. Bueno, ba ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste hontan. Basteko Cisjordania aldera joan beharko dugu eta bertan garbiketa teknikoak aurrera jarraitzen du eta horren ondorioz beste palestinar emakume bat hilda aurreko astean. Fuerzas israelíes asesinan a tiros a una joven palestina en un checkpoint al norte de Cisjordania. El portavoz del ejército israelí añadió que ningún israelí resultó herido en este supuesto ataque. En fuentes israelíes identificaron más tarde a la mujer como Asna Husam Harasa, de 25 años. Según se informa, era madre de dos hijos. El Ministerio de Salud palestino indicó que había sido informado por parte de la oficina militar israelí que las fuerzas israelíes habían abierto fuego a una mujer palestina en el puesto de control de Al-Inab, al este de Tulkaren, y la habían asesinado. Según este informe, todo ocurrió después de que presuntamente tratara de apuñalar a un soldado israelí. Errak Bok-Fokoha, portavoz de la Media Luna Roja, informó a la agencia MAN que las fuerzas israelíes impidieron que una ambulancia de la Organización de Salud accediera a la escena. Fokoha añadió que el personal de la Media Luna Roja vio a la mujer tendida en el suelo antes de ser llevada dentro de una ambulancia israelí, que se quedó en la escena. Bueno, recordamos que más de 200 palestinas y palestinos y casi 30 israelíes han muerto desde el comienzo en octubre de una ola de disturbios en todo el territorio palestino ocupado de Israel. Los disturbios han sido caracterizados por parte de la versión israelí como una serie de ataques de pequeña escala, mayoritariamente contra objetivos militares israelíes. Pero según la ONU, las investigaciones demostraron que en un número de casos desde que comenzaron los disturbios, las fuerzas israelíes han aplicado una política de ejecución extrajudicial, asesinando a palestinos que no presentan ninguna amenaza inminente o podrían haber sido sometidos por otros medios. Ba, testu inguru gatazkatzu horretan, badira hilabete batzuk, ba, kolono talde batek eraso bat burutu zuela, ba, mundu zabalean hautzak arrotu zituena, izan ere, ba, palestinarren familia oso bat erasotu eta bizirik errezituzten. Erasotzaile hoietako bat, Meir Ettinger, eskuin muturreko kolonoa izan zen, eta, bueno, ba, epaiketaren ostean libre azke utzi dute. Israel libera al extremista judío Meir Ettinger, un extremista judío detenido a raíz de un ataque incendiario en el que murieron tres miembros de la familia palestina Dawabsha en la ocupada Cisjordania el pasado verano, fue liberado de su detención administrativa el pasado miércoles. A principios del mes de mayo, los fiscales del Estado de Israel decidieron no prolongar la detención administrativa de Meir Ettinger, principal sospechoso de la agencia de seguridad israelí Shin Bet, de este caso. Dos sospechosos israelíes fueron acusados de homicidio por el incidente en enero, cinco meses después de que los sospechosos pertenecientes a una organización terrorista judía incendiaran el lugar el hogar de la familia Dawabsha, asesinando inmediatamente a Ali Saad, de 18 meses. Cabe destacar que la justicia israelí les acusa de homicidio y no de asesinato. Parece que no tenían intencionalidad a la hora de quemar viva a una familia palestina. Los padres del niño, Riham y Saad, fallecieron más tarde a causa de las graves quemaduras, dejando a Ahmad Dawabsa, de 4 años, como el único miembro superviviente de la familia. Ettinger, de 23 años, fue detenido en agosto entre varios presuntos extremistas israelíes enredadas tras la creciente indignación y el llamamiento a una ofensiva contra el extremismo judío como estela de este ataque incendiario. Debido a que los detenidos administrativos en Israel, mayoritariamente el régimen de detención administrativa se les aplica a la población palestina, estas detenciones se llevan a cabo en virtud de información y evidencia secreta a la cual no pueden acceder ni los detenidos ni sus abogados, cualquier conexión entre Ettinger y el caso de Duma se ha mantenido puramente hasta ahora en especulaciones. Sin embargo, los servicios secretos, el Sin Bet, dijeron en el momento de la detención que Ettinger fue detenido por sus actividades en una organización extremista judía y era sospechoso de delitos de carácter racista, sin acusarlo de una participación directa en el ataque en el que murió el niño. Ettinger, según se informa, era el cerebro que estaba detrás del ataque incendiario del 18 de junio en un santuario al norte de Israel, donde los cristianos que creen en la divinidad de Jesucristo adoran ese lugar por haber supuestamente perpetrado ahí un milagro de los panes y los peces y un lugar en cualquier caso sagrado para los cristianos a este personaje también se le acusa de haber atacado también en un ataque incendiario de estas características. La liberación de Ettinger ha sido vista por muchos activistas y grupos de derechos humanos como un emblema de lo que han llamado la cultura de la impunidad para los colonos y soldados israelíes que cometen actos violentos contra los palestinos, mientras que también proporciona un ejemplo único de la detención administrativa que se utilizada contra un israelí. Era el primer caso, la primera ocasión en que se aplicaba esta detención administrativa a un israelí en pocos meses ha quedado en libertad pese a haber serias evidencias de que ha quemado viva a una familia palestina. Bueno, ba Israel darrek palestinarrak erailtzen jarraitzen dute eta impunitatea zabaltzen. Bide desberdinak erabiltzen dituzte honetarako eta hoietako bat azkenengo hilabeteetan errepikatu den estrategia krimenaren escena edo manipulatzearena. Nuevas imágenes muestran la manipulación en la escena del crimen en el asesinato de un joven palestino en Hebrón. Nuevas imágenes de vídeo han salido a la luz, donde se puede observar a un conductor de ambulancia israelí patear un cuchillo cerca del cuerpo de Abdul Fattah al-Sharif, un joven palestino cuyo asesinato fue cometido por un soldado israelí en marzo y fue captado en vídeo, lo que provocó la indignación internacional. Las secuencias del vídeo obtenido por el Canal 2 de Israel espera que sean mostradas ante un tribunal militar israelí para refutar las afirmaciones de que el soldado israelí había disparado a quemarropa al joven palestino, asesinando al Sharif por un disparo en la cabeza, porque ya había trasladado a agarrar a un cuchillo, según el medio de comunicación israelí Inet. Bueno, pues por lo visto el ejército israelí mantiene que le dispararon porque había intentado agarrar el cuchillo. Sin embargo, las imágenes muestran que el cuchillo supuestamente utilizado en el ataque estaba lejos de al-Sharif cuando le dispararon. Incluso se puede observar al conductor de una ambulancia sobre el cuchillo antes de que fuera expulsado más cerca del cuerpo de al-Sharif. Eta orain honetan salaketa bat nazio batun erakundeak egin duena Israelgo ministro baten aurka, nazio batun erakundearen salaketak harago joaten ez badira nahiko antzuak izaten dira. Orain honetan salatu dute ministro bat, ba, kolonia ilegalei babesa eta sustengoa emateagatik. La ONU acusa a una ministra israelí de tratar de matar esperanzas, las esperanzas de paz. La determinación de algunos ministros israelíes de bloquear todo avance y matar la esperanza de paz apoyando los asentamientos ilegales y rechazando la idea de un Estado palestino es preocupante, ha dicho el pasado miércoles el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Mladenov. Mladenov hace alusión a la ministra israelí de Asuntos Judiciales, Ayelet Shaked, quien había rechazado cualquier pacto con los palestinos y asegurado que las autoridades israelíes nunca apoyarán la llamada solución de los dos estados. Bueno, como si fuera posible en el limitado reducto que queda, que les queda a los palestinos en forma de guetos aislados, de construir un estado, pero ni siquiera eso sería tolerado por la administración israelí, cuyo único propósito es pues eliminar a Palestina del mapa. Eta palestinarren erailketetaz hitz egin dugu lehen, eta nola impunitatea zabaltzen ari den, ba impunitate horren beste froga bat ezagutu dugu aste honetan. Un policía fronterizo israelí que asesina a un niño palestino de 16 años no será procesado. Mohammad Sunukrut, de 16 años, falleció por una bala con punta de esponja, disparada por un policía israelí el 31 de agosto de 2014. La justicia israelí no presentó cargos y el culpable no será procesado. Investigadores internos israelíes cerraron el caso sin presentar cargos contra un policía fronterizo que disparó en la cabeza a Mohammad Sukrut. El adolescente de Jerusalén Este falleció el 7 de septiembre, una semana después de que un policía fronterizo israelí le disparara. La bala causó una fractura de cráneo y hemorragia cerebral, aunque los funcionarios israelíes inicialmente afirmaron que Sukrut recibió un disparo en la pierna golpeándose en la cabeza después. La autopsia reveló que la bala con punta de esponja golpeó en su cabeza y fue la causa de su muerte. La normativa en cuanto al empleo de las balas con punta de esponja solo tiene sentido si hay consecuencia para los individuos que no sigan las mismas, explicó Ayed Abu Ekitais, director del Programa de Responsabilidad y Transparencia, bonito nombre, de Defensa de los Niños Internacional Palestina. En este caso, Mohammad Sunukrut asumió las consecuencias, mientras que a su asesino se le permite salir en libertad. Desde enero del 2014, esta organización ha documentado 62 víctimas infantiles en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, por parte de las fuerzas israelíes. De estos, solo sabe de un caso en el que un miembro de las fuerzas israelíes, Ben Deri, fuera procesado por haber disparado fatalmente a Nadim Nawara con munición real en mayo de 2014. Eta jarraian komentatuko dugun albistean kontatzen diguten nola Israelgo administrazioak faltsutzen dituen mapak eta Cisjordaniako mapak ba euren interesetara egokitzeko eta kolonia ilegalen eraikuntza justifikatzeko. Israel remapea 15.000 acres de tierras palestinas en Cisjordania. El régimen de Israel ha cambiado el mapa de más de 15.000 acres, una medida de superficie equivalente a más de 40 hectáreas, en la ocupada Cisjordania a fin de extender la construcción de sus colonias ilegales. Según un informe publicado el pasado martes por el diario israelí Haaretz, la medida de remapear Cisjordania fue completada en 2015 por una unidad especial de la Administración Civil Israelí denominada la Línea Azul. Supongo que en alusión a la línea verde, que es la línea del armisticio de 1949, que es la reconocida internacionalmente por la comunidad internacional, ellos pues pintan la línea azul. Tras detallar la cantidad de territorios confiscados en diferentes puntos de la ocupada Cisjordania, el reporte apunta a que su objetivo consiste en dar inicio a la construcción de nuevas colonias ilegales. Es importante saber que estos esfuerzos de remapear se realizan casi exclusivamente en Cisjordania y en los asentamientos que están lejos de otros bloques de asentamientos, señala el informe el investigador en el caso de los asentamientos israelíes Dror Etkes. De hecho, continúa, es obvio que estos intentos comprendan parte de los territorios que el régimen de Israel está traspasando gradual y paulatinamente a los asentamientos ya construidos de forma ilegal en los territorios palestinos. Como indica el informe, se trata de una medida significativa, ya que la administración civil israelí tiene la obligación de desocupar las tierras palestinas, a menos según la legislación internacional. El cambio del mapa de 15.000 acres es un aumento significativo en la tasa de mapeo llevado a cabo en los últimos años. En 2014 el régimen de Israel cambió el mapa de 5.000 acres, mientras que la cifra de 2013 superaba los 3.000 acres. Ahora pues se pasan a remapear 15.000 acres de territorio, a falsear los mapas, básicamente. Desde 1967 el régimen de Israel, bajo diversos pretextos, ha confiscado unas 100.000 hectáreas en los territorios de Cisjordania. Eta urten ere rumbo a Gaza ekimenak bertarako itsasontziak prestatzen ari da, eta lehenengo bidaiareak aurkeztu ditu aurreko aste honetan. Rumbo a Gaza presenta en Bruselas los nombres de las primeras pasajeras de mujeres rumbo a Gaza. Los nombres se presentaron en el Parlamento Europeo tras la reunión de la coalición de la Flotilla de la Libertad con parlamentarias y parlamentarios. La campaña Mujeres Rumbo a Gaza ha celebrado una conferencia de prensa el martes 31 de mayo, coincidiendo con el sexto aniversario del asalto israelí al buque civil Mavi Marmara en el Parlamento Europeo, en Bruselas, para proporcionar datos sobre la acción internacional que navegará hacia Gaza a mediados del próximo septiembre, con tripulación y pasaje totalmente femenino. En este acto se confirmó la participación como viajeras de Mary Maguire, activista de Irlanda del Norte, premio Nobel en 1976, y de Marama Davidson, parlamentaria del Partido Verde en el Congreso de Nueva Zelanda. El objetivo de la flotilla es seguir poniendo en relevancia el devastador y brutal bloqueo sobre los 2 millones de seres humanos que viven en la Franja de Gaza y destacar el papel de las mujeres palestinas, que además de ser el pilar de la vida diaria, son las grandes luchadoras de la resistencia palestina contra la ocupación, el bloqueo y el apartheid israelí. Bueno, si bien un informe de las Naciones Unidas indica que Gaza será un lugar inhabitable en 2020, el proyecto Mujeres Rumbo a Gaza tiene el apoyo de multitud de organizaciones internacionales y de Palestina para que no se cumpla esta horrible predicción. Hauxe izan da dena prentzaren errepasoari dagokionez, jarraian helduko diogu gaurko gaiari, mendialdera joango gara. Gure gaurko solaskidearekin, kanpezuko zinegotzia den Eduardo Ruiz de Loizagarekin solasten garen bitartean. Ba, Jaigiroko aldarrikapen kanta bat entzungo dugu, Tapia eta Leturiak, Wafa Idrisen oroimenari jarritako kanta. Wafa. Zaizanda naizen nuke gustoan oliba mika zaizanda naizen nuke gustoan gustotasun horregatik maite zaitut osoan kupila lepoan horrazen gazte doan guapa guapa guapa guapa suabi otondoan Kupia lepoan, horra zeinen dudoan, guapa, guapa, guapa, guapa, suari otondoan. ondo errea izan da, nahi zenuke ostoan. Pik ondo errea izan da, nahi zenuke ostoan. Ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Kupia lepoan, horra zeinaztun doan, guapa, guapa, guapa, guapa, zua diot ondoan. Kupia lepoan, horra zeinarin doan, guapa, guapa, guapa, guapa, zua diot ondoan. Zapaldua izan da, nahi zenuke multoan. Masi zapaldua izan da, nahi zenuke multoan. Arrotasun horregatik maite zaitut osoan. Kupia lepoan, horra zein apaldoan. Guapa, guapa, guapa, guapa, zua diot ondoan. Kupia lepoan, horra zeinarro doan, guapa, guapa, guapa, guapa, zua diot ondoan. Apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zuti zaude ukoan. Osotasun horregatik maite zaitut osoan. Kupia lepoan, horra zein lerden doan. Palestina, Palestina, zua biot ondoan. Kantuz nada mala, hautsia du egala. Palestina, Palestina, erdi minez ramala. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y como os anunciábamos, nos vamos hoy hasta Mendialdea, hasta la montaña alavesa, donde pues el próximo viernes están de celebración todo un programa de actos que pone la guinda, el colofón, a un mes de actividades en torno a la adhesión del Ayuntamiento de Campezo a la campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Para hablar de esto tenemos hoy al otro lado del teléfono a Eduardo Ruiz de Loizaga, que es miembro del concejal en el Ayuntamiento de Campezu por la plataforma electoral Kaixo. Eduardo, arratsaldeon. Egunon, buenos días. Bueno, arratsaldeon, buenos días. Bueno, pues como decíamos, a partir de mañana, si no ocurre un cataclismo, pues está previsto que, porque mañana en concreto, mañana martes, se presenta en el Ayuntamiento de Campezu esta moción a través de la cual pues se solicita al Ayuntamiento la adhesión a la campaña internacional de boicotes, inversiones y sanciones. Y bueno, lo anunciamos ya porque previsiblemente pues saldrá adelante la moción. En cualquier caso, Eduardo, queríamos empezar por el principio porque sabemos que esta iniciativa es fruto del trabajo de mucha gente y mucho tiempo, pero también de una relación de varios años con Palestina, en concreto tuya y de otro grupo de gente de Mendialdea, de ya casi una década. Cuéntanos cómo empieza tu relación con la causa palestina. Pues en el año 2006, como bien dices, un grupo de San Panzas, de Joan Dunac, de Judimendi, del barrio de Judimendi de Gasteiz, parte de ellos también de Mendialdea, fuimos con internacionalistas y tal, fuimos a Palestina a unas actuaciones de un digamos festival de folclore o de danzas internacionales que se iba a celebrar en Ramala, que por diferentes motivos pues se ha suspendido por la situación que entonces se vivía en Gaza y Cisjordania, se suspendió y nosotros continuamos allá. Uh-huh. Un viaje que no resultó ser lo que esperaba, había cuenta que bueno, como decías, se suspendió el festival por el contexto bélico. Por aquella época pues Israel acababa de atacar el sur del Líbano y bueno, no estaba la cosa como para celebrar un festival de danza. En cualquier caso, vosotros pues aparecéis allí dispuestos a participar en ese evento, con lo que supongo que sería las dificultades de presentaros en Ramala con toda pues todo el grupo de San Panzar y con toda la parafernalia que supone los cincharri, los chunchurros, las pieles de oveja, toda la parafernalia. Me imagino que ya el hecho de llegar allí, toda una aventura, ¿no? Pues sí, la verdad, fue un poco un viaje relámpago, se decidió casi a última hora y bueno, pues cada uno fuimos como pudimos en diferentes vuelos y demás, porque no era fácil coger todos los vuelos a la vez y tuvimos que llevar todos nuestros trastos, como dices, los chincharris, los churros, hisopos y demás, todo el equipo de San Panzar lo tuvimos que llevar prácticamente encima. Uh-huh. Y bueno, pues el viaje hasta Ramala pues no es, digamos, fácil, porque tienes que ir o bien a Madrid o bien a Barcelona, después a Tel Aviv y después en vehículos, en autobuses, en minibuses o tal, hasta Ramala, hasta Jerusalén, en principio, que es donde nosotros teníamos nuestro, digamos, cuartel general. Y de ahí a Ramala, pues también en vehículos, pasando por varios checkpoints y demás, Y cuando os presentáis allí y se suspende el festival en el que ibais a participar, pues cómo se desarrollan los acontecimientos que luego pues han trascendido también a través de aquellas imágenes épicas y surrealistas de ese momento, pues cómo transcurren los acontecimientos y cómo acabáis en el pueblo de Bilin pues tocando al frente de esa manifestación. Bien, pues ya una vez en Ramala, después de pasar por Jerusalén, llegamos al centro cultural de Ramala, donde se estaban organizando esta serie de actividades en torno al folclore internacional, y nos dicen que se ha suspendido porque no venía nadie desde otros países y bueno, y que la situación no estaba muy muy bollante en esos momentos. Y bueno, sale la oportunidad de ir a una manifestación que se celebra todos los días en un pueblecito de Bilin, cercano a Ramala, en Bilin, a una manifestación donde participan varios internacionalistas y junto con el pueblo palestino en una manifestación de todos los viernes para protestar contra el muro, la construcción del muro que construye Israel para separar a los palestinos de los judíos y a los palestinos de sus propias tierras. Entonces, pues allá nos dirigimos. Uh-huh. Y bueno, las imágenes luego de aquel momento en el que, bueno, pues os invitan a participar encabezando esa manifestación, que luego acaba como suelen acabar las manifestaciones semanales de los viernes en Bilin, pues con carga del ejército. Y bueno, las imágenes tuvieron una gran trascendencia tanto en los medios de Euskal Herria como en la prensa árabe también, pues porque por lo surrealista del momento, ¿no? Y la imagen que bueno, pues se nos ha quedado a todas las que pudimos vivirlo y a muchos de los que vieron las imágenes, pues se nos han quedado grabadas las imágenes. Me imagino que un momento tan épico, tan una vivencia tan dura, pues que dejaría mella en los que allí participasteis, ¿no? Pues sí, porque lo que en principio era una manifestación totalmente pacífica, que se dirige semanalmente, como dices, hasta desde la pequeña localidad de Dillín hasta el muro o la valla que están construyendo los israelíes, por circunstancias se pusieron nerviosos los soldados israelíes, digamos. Aquello les parecía muy extraño, vernos a nosotros metiendo ruido con nuestros cencerros y tal, algo peculiar, y bueno, se pusieron nerviosos y empezaron a cargar contra, no contra nosotros, sino contra toda la población palestina, con sus botes de humo, de sonido, pelotas de goma, etcétera, etcétera. Uh-huh. Como curiosidad, decir que unos breves segundos de ese momento pues están recogidos en una película que incluso llegó a acceder a ser nominada al premio al mejor documental en los Oscar del año 2012, Five Broken Cameras, Cinco Cámaras Rotas, donde se recoge pues un momento, unos breves momentos de aquella hazaña, ¿no? Y bueno, pues que ha quedado pues para la posteridad grabada en nuestras retinas, pero que me imagino que a los que allí participasteis y habida cuenta de la implicación que habéis tenido a raíz de aquello en la causa palestina, pues no deja indiferente, ¿no? Como es la experiencia de muchas de las gentes que han viajado a Palestina y han visto in situ pues la realidad que allí se vive, ¿no? Bueno, pero no tanto el hecho en sí, el momento aquel en que sucedió eso, que puede ser más, digamos, más trascendente. La gente, sobre todo en Euskal Herria, la ha conocido más, el momento ese en que hubo la carga policial o, bueno, del ejército, sino ver el día a día de los propios palestinos, de la población palestina, como tuvimos ocasión de ver también en el campo de refugiados de Belén y en el propio Jerusalén, la situación que vive la población palestina de total falta de respeto por sus derechos. Tal es así que a raíz de aquella experiencia pues prácticamente todos los que participasteis en aquel viaje habéis estado de una u otra manera pues implicados en cualquier tipo de evento solidario con Palestina en el que se os ha reclamado, pues habéis participado, y esto nos lleva a que 10 años después, se cumplen este verano 10 años de aquel viaje de los Ampanzar a Palestina, pues bueno, de alguna manera se da un paso para aquello que fue una acción simbólica, una acción solidaria, pues simbólica, que se convierta en algo más efectivo, ¿no? Y nos encontramos con que, en tu caso, pues estás de concejal en el Ayuntamiento de Campezo y habéis querido llevar allí la solidaridad con Palestina de una forma más efectiva, ¿no? Pues sí, bueno, aparte de mi especial, digamos, sensibilidad por el tema de la causa palestina, en todo lo largo de la montaña galesa, pues hay varios grupos, asociaciones y personas a nivel particular que tienen esa misma sensibilidad además de los palestinos, por cualquier lugar donde se produzcan la vulneración de derechos humanos, pero en este caso concreto, pues se cumplía ahora, creo que eran los 100 años de la Nakba, ¿no? No sé si me corriges tú. Los 68 años de la Nakba, los... El desastre, como le llaman ellos, el desastre. Y bueno, es una iniciativa que varias personas de la Montaña Galesa y algunas asociaciones, o incluso asociaciones de mujeres de la Montaña Galesa, han querido llevar a cabo pues una serie de actos para socializar, reivindicar la causa palestina, pero además socializar para que la gente de los pueblos, tanto de Campezo como de la Montaña Galesa, pues conozcan un poco por qué hacemos este tipo de solidaridad. Sí, porque lo interesante de toda esta iniciativa es que, bueno, surgió la posibilidad de que Campezu como ayuntamiento se sumase a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones a Israel, como otra serie de ayuntamientos ya lo han hecho previamente en Euskal Herria y en todo el mundo, pero también con la especial pues preocupación de que no quedase simplemente en un gesto administrativo, sino que sirviese de excusa para difundir también en el valle y en la comarca pues la situación que se está viendo en Palestina y lo que es la campaña de boicot, ¿no? Sí, claro, porque pensábamos que presentar la moción en el pleno del ayuntamiento está bien, es un paso importante, pero muchas veces ese tipo de cosas se quedan en el papel y no tienen mucho más recorrido. Entonces pensábamos que era importante hacer una labor previa, se pensó que era importante hacer una labor previa de socialización de ese conflicto que está sufriendo Palestina durante más de 7 décadas. Entonces hacer ese tipo de actividades para que no se quedara en el simple hecho de aprobar una moción y nada más. En ese sentido, pues han estado implicadas, como decías, un montón de organizaciones, de colectivos, de personas de la comarca y bueno, pues habéis conformado toda un programa de actividades extenso que comenzaba ya por el 9 de mayo. Si te parece, hacemos un repaso de cómo, pues qué se ha hecho durante este mes en la zona y bueno, cómo han transcurrido las actividades. Bien, pues ya en abril empezaron a reunirse, pues como decimos, estos grupos de personas, estas asociaciones de la montaña, empezaron a reunirse ya también con la colaboración por mi parte del ayuntamiento, y empezaron a reunirse para programar lo que podía ser una serie de actos o de actividades que se iban a que se podrían celebrar en torno al programa de boicot, de boicot y inversiones y sanciones. Entonces, después de ver algunas posibilidades y tal, pues se decidió que se podría hacer en mayo y en junio una serie de actividades para que, bueno, pues la gente pudiera ir viendo pues todas estas actividades, ¿no? Y se empezó el 9 de mayo con una unidad didáctica que se hizo en el Epipimin de Aldea, que son el instituto y la Ikastola de Santa Cruz de Campezo, donde van niños y jóvenes de toda la comarca y algunos también de la parte de Navarra, de unos pueblos de Navarra que están cercanos. Después, el día 27, si no recuerdo mal, de mayo, se hizo la presentación de un libro que escribió Mar Gijón, que es una escritora que ha escrito un libro sobre la situación y la historia del movimiento de las mujeres en Palestina, la cual se hizo también en unos locales del ayuntamiento, en la Cultura Echea del ayuntamiento, y bueno, acudieron bastantes mujeres de toda la montaña y algunos hombres también, y bueno, luego el día 2 de junio se hizo la presentación del programa de boicot, desinversiones y sanciones, que la presentación fue a cargo de Jesús Valencia, que también escribió un libro sobre el tema del boicot, a Israel, que es lo que la sociedad palestina nos había pedido ya en el año 2005, y también junto con esa presentación de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, se hizo una presentación de fotografías y demás, y un vídeo que tomamos fotografías y se grabó hace 10 años en nuestra visita a Palestina, digamos. Y bueno, y finalmente, pues el colofón a todas estas actividades que se han desarrollado en Mendialdea durante este mes, pues será el próximo viernes, día 10 de junio, en Campezu, pues que de una manera festivo-reivindicativa, pues pondrá fin a estas actividades. Cuéntanos un poco qué se está preparando para el viernes. Pues así es, el viernes, día 10, este próximo viernes, se hará, como tú dices, el acto final de esta campaña, aunque luego también estamos pensando en continuar con un seguimiento, valoración y seguimiento este tipo de campañas, esta campaña, pero como colofona este mes de actividades, este viernes hemos preparado pues un acto más, pues como dice, reivindicativo festivo, donde a las 7 de la tarde se empezará con unos talleres de cometas para niños y la exposición. Bueno, también nos hemos olvidado decir que durante estos últimos días, hasta el día 9, hay una exposición de fotografías también sacadas por un grupo de internacionalistas en el Gure, que es un local de, digamos, un antiguo bar que se utiliza ahora de exposiciones, de sala de exposiciones en Santa Cruz de Campezo. Uh-huh. Entonces, luego a las 8 de la tarde actuarán los Zampanzar también, la mayoría de los que estuvieron en aquel 2006 en Palestina, algunos al Vocalaris también, que alguno de ellos también estuvo en Palestina con nosotros, y luego ya tenemos el acto más, digamos, más serio, donde hablarán algunos palestinos que van a venir desde Tolosa y Bilbao. Se harán unos versos por la Berchotsale Eskola. Hablará también una en representación del colectivo La Mingorría, que es el colectivo de mujeres de la Montaña Alavesa. Diré yo también unas palabras en representación del ayuntamiento y bueno, ahora mismo luego habrá también teatro y como final tenemos el colectivo árabe de Santa Cruz de Campezo, está preparando pues algo de comida típica de sus países para hacer, digamos, un intercambio cultural gastronómico con la gente, sí. Y después hay un par de conciertos. Uh-huh. Conciertos vemos aquí en la chuleta a cargo de Los Señora y La Mexicana Clandestina, que, bueno, pues pondrán fin a esta fiesta. Y, bueno, fiesta que viene pues a celebrar como se merece que Campezu, pues a partir de mañana, según todos los indicios y previsiblemente, pues pasará a ser el primer ayuntamiento a la vez, libre de apartheid, el primer ayuntamiento a la vez, pues que se suma a esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones, campaña internacional, a la que ya se han sumado previamente pues otros pueblos de Euskal Herria, como Arbizu en Sakana, como Igorre en Vizcaya, como Baztán, como Alegui, estoy aquí recitando de memoria, pero bueno, en esta ocasión será el primero de Álava que se sume a esta red internacional de ayuntamientos libres de apartheid, y bueno, que esperemos que bueno, aunque es un gesto pues simbólico, pero que sirva de acicate y que sirva también para que se extienda esta campaña y bueno, además campaña que está teniendo pues efecto a vida cuenta de bueno, lo que está molestando a Israel y lo que se están empeñando últimamente en que no se aprueben este tipo de mociones, ¿no? De hecho, hace escasas semanas en el Ayuntamiento de Tarragona, donde pretendieron presentar una moción parecida, pues finalmente se retractaron a cuenta de las amenazas que recibieron por parte de la embajada israelí. Por lo menos en Campezo no tenemos noticia de ningún tipo de amenaza de este tipo, o vamos, no está previsto, ¿no? Pues no lo sé, yo no tengo ninguna noticia. La única noticia que tengo es que mañana, martes, a las 8 de la tarde, en el pleno mensual del Ayuntamiento de Campezo, presentaremos la moción de apoyo al programa de desinversión, sanciones y desinversiones a Israel. Y previsiblemente será aprobada. Si después, posteriormente a eso, llega algún tipo de amenaza, recurso o lo que sea, pues bueno, en su momento se atenderá como sea conveniente. Muy bien, Eduardo, pues nada, que Sorionak, y nos vemos, invitamos también a la gente que nos esté escuchando a acudir el próximo viernes a Campezu y a disfrutar de todas esas actividades en el primer pueblo a la vez libre de apartheid. Un placer compartir estos minutos y nada, nos vemos en la montaña. Qué ricasco, Edu. Agur. Agur. 63 años, 2 millones de 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Elkartasunaren garaia da. Bueno, eta kanpezuko jardunaldi hoiek edo ekitaldi hoiek geneuzkan izpide bihartik aurrera ondo bidean kanpezu Arabako lehenengo udala bilakatuko da apartheid regimenari gabekoa boikot desinbertsio eta zigorren kanpainari atzikitzen zaion lehenengo udala. Eta hori ospatzekoa da, baina boikotari astero dedikatzen diogun tarte honetan, pues beste kontu batzuk ere ditugu izpide, izan ere, pues boikot kanpaina arlo askotan jorratzen da, dela administrazio arloa, baina baita pues kultura eta musika arloan ere. Bai, eta horri lotutako berria jakin genuen aurreko astean, RESCOP, Estatu Espainiar mailako Palestinaren aldeko sareak, beste deialdi bat luzatu die Luz Casal eta Miguel Poveda artistei Israelen eskotzeko gonbitea bidalita. RESCOP pide a Luz Casal y Miguel Poveda no actuar en Israel. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina pidió a los cantantes españoles Luz Casal y Miguel Poveda que cancelen sus conciertos previstos para el 5 y 7 de junio en Israel, al considerar que actuar en el país les hace cómplices de una política de discriminación y segregación. La RESCOP, que aglutina cerca de 40 organizaciones pro-palestinas, envió una carta a los cantantes para que cancelen su actuación en el Festival Mediterráneo de Ashdod, en el que Poveda actuará el próximo domingo y Casal el día 7 de junio, para el que ya además tienen vendida la mayoría de las entradas. Les pedimos que no contribuyan a la apartheid y a las políticas de discriminación sistemática, dijo en conferencia telefónica desde Madrid la miembro de la RESCOP, Ana Sánchez. Bueno, desde esta plataforma entienden que es difícil que se cancelen los conciertos cuando todo está firmado, pero aseguran que el impacto de sus actuaciones sería negativo, porque contribuyen directamente a normalizar las relaciones culturales con un país, Israel, que no permite que los palestinos puedan desarrollar de manera libre su cultura, apuntó Sánchez. La artista Luz Casal ya canceló una actuación el pasado 2014 por la actuación de la red. No sabemos cuál es su posicionamiento para cambiar ahora de opinión, porque la situación del pueblo palestino no ha cambiado, y si lo ha hecho, ha sido a peor, agregó Sánchez. Respecto al cantador flamenco Miguel Poveda, la RESCOP destaca que les cuesta entender cómo un cantador de sonetos y poemas para la libertad, que transmite una sensibilidad especial, que demuestra su empatía con su apoyo a múltiples causas, como en la que pedía ayuda tras el terremoto de Ecuador, haya aceptado en esta ocasión actuar en Israel. Bueno, hor España aldetik zetorkigun boikot deia, eta gure partetik hause izan da dena gaurkoz. Gogoratu, datorren ostiralean itzordu bat daukagula kanpezun. Ordurako apartheidi gabeko herria izango da Arabako lehena. Eta hori ospatzeko eta hilabete oso bateko jardunaldiei ekintzei amaiera emateko jaiegun batez egingo dute. Eta bueno, ba, komentatuko dizkizuegu egun horretarako prestatu dituzten ekitaldietako batzuk. Ospakizuna arratsaldeko 7etatik aurrera abiatuko da. Orduan aurrentzako tailerrak izango dira, kometa tailerra, bitartean pues kale antzerkia eta Kanpezuko kaletan zehar ibiliko dira zanpantzarrak, albokariak eta herriko dantzariak ere arituko dira herriko plazan eta ondobidean dantza palestinarrak ere izango dira. Arratsaldeko 8etatik aurrera pues joaldunak mendialdeko joaldunak ibiliko dira kaletan zehar eta 8:30etan ekitaldi bat izango da herriko plazan Kanpezu eta Palestina zubiak eraikitzen lelopean pues burutuko duten ekitaldia. Gero pues jai internazionalista izango da, tartean musika eta ba gutizia arabiarrak, hor mendialdeko ba komunitatea arabiarrak ere parte hartuko du ba jatekoak prestatuz. Eta gaueko 11etatik aurrera K18 aretoan Kanpezun ba kontzertua Lo Señora eta La Mexicana Clandestinaren eskutik. Ba horixe datoren ostiralean Kanpezun izango denaren aperitiboa. Hortze dugu beraz itzordua. Eta gu gure partetik, ba hemen izango gara bueltan Zintzo Demonio gaur 8. Alabediko eta 87 irrati libren sintonian Palestinarekiko inkomunikazioaren narreziak birrintzen. Gogoratu gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzherriak.org webgunean, irubebikoitzalabedi.eus webgunean eta Facebooken Uintifada Alabedi helbidean. Datorren aster arte, agur. Agur.